Rodolfo Muñoz también conversó sobre el proceso de producción y de las temáticas que aborda la cinta, que se estrenó hace 7 años, pero que aún sigue dando qué hablar por la actualidad de la problemática que toca. Recuerdo al fin cuando rodábamos el documental, decir si es que mi imagen, si es que mi presencia puede servir para que los pueblos afroecuatorianos tengan una mejor condición de vida, pues bienvenida esa posibilidad. Y desde allí le he visto en una suma de actuaciones políticas ahora importantes, lo cual solamente corrobora que ha sido leal con el pensamiento que ha mantenido desde hace mucho tiempo. Tarjeta Roja es una semblanza audiovisual que recorre la vida del Tin Delgado y está filmada en Quito, el Valle del Chota y varios escenarios internacionales por donde Delgado se paseó con sus goles. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Puyo fue la sede del quinto encuentro de gestión cultural organizado por la Casa de la Cultura. Los núcleos de la Amazonía fueron los anfitriones de este evento, que contó con la participación de ponentes de otros países. Osvaldo Mantilla con el informe. En la ciudad de Puyo se llevó a cabo el quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural Culturas Vivas Comunitarias, propuesto por la Casa de la Cultura, sus núcleos amazónicos y la Universidad Estatal Amazónica. Cerca de 200 representantes culturales del país y del exterior participaron en las jornadas sobre gestión cultural que busca visibilizar y promover las culturas comunitarias. Wagner Tello, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, al respecto señaló. El Congreso ha sido revitalizador de muchas formas. Esperamos que este camino que nosotros venimos trazando, que nosotros venimos visibilizando, quede en la retina no solamente de los que integramos el Congreso, de los que asistimos al Congreso, sino que también sea tomado en cuenta como una verdadera forma de repensar la patria. Rodrigo Araya, gestor cultural de Chile, participó de este encuentro con una propuesta relacionada con la cultura en las comunidades aplicada en su país y la similitud con la ecuatoriana. Alexandra Rodríguez, de la Casa de la Cultura Matriz, entrevistó a Rodrigo Araya. Escuchemos parte de su intervención. Una de las cosas que más me ha gustado es poder estar acá, es darme cuenta que somos tan parecidos y tan diferentes, ¿no? Somos todos latinoamericanos y en eso nos parecemos, pero somos tan distintos en el modo de ser latinoamericanos, ¿no? Hay ciertos temas de discusión que ustedes tienen que en Chile son mucho más débiles. El tema indígena en Chile está muy acotado al tema mapuche. Y por lo tanto nuestro tema más bien es qué pasa con los distintos sectores sociales en el trabajo cultural. En el encuentro se analizaron 4 ejes temáticos: prácticas de gestión comunitaria, administración cultural pública desde los territorios, gestión cultural comunitaria y gestión cultural frente a la academia. El próximo Congreso de Gestión Cultural se realizará en la ciudad de Ribamba, provincia de Chimborazo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra musical Ópera y O se presentará el 5 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Participarán bailarines y actores como Laura Corral, Cristina Tuque, Gabriela Paredes, Gabriela Minda, junto a los músicos Mauricio Vicencio, Cayo Iturralde, Carlos Arboleda y Cristian Hidrobo. Patricia Robalino nos informa. La ópera I.O. se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas, el 5 de noviembre. Esta ópera incorpora su escenografía, utilería, vestuario, colores, texturas y formas empleadas por distintas tradiciones espirituales del mundo, desde Oriente hasta Occidente. Partiendo del Tao, hacia la mirada clásica de los griegos o adicionando el chamanismo y lo cristiano para dibujar un espacio donde converja la sensibilidad humana, más allá de muros instalados por idiomas y geografía. Castián, mentalizador de este espectáculo, libretista, compositor y director, nos cuenta sobre lo que será este evento. Ópera de Dios viene a ser una comunidad, una comunión, una comunidad también de artistas y colegas de todas las áreas, como es ópera, ¿no? Es la comunión de todas las artes. Entonces, justamente todo eso que acabas de mencionar, visuales, coreografía, música, todo está integrado ahí. Y se integra de tal manera que confluyen lo que viene a ser una odisea de autodescubrimiento de nuestra protagonista, Io, que a su vez simboliza el espíritu humano, ¿no? Nuestra esencia, la música, lo etéreo, y su viaje en descenso a través de lo que viene a ser de encarnarse en nuestra mente. Realmente este tipo de obra no es algo que surge así nomás en poco tiempo. Esto es realmente una cultivación a través de muchas vidas, de muchas encarnaciones, realmente, porque se está construyendo y codificando mucha información que uno va pues descubriendo a lo largo de la travesía de la vida, ¿no? Muy importante que el público ecuatoriano dé una oportunidad a conocer la excelencia que está emergiendo de nuestro país, de nuestra cultura, esta increíble fusión de talentos, de generaciones, de bagajes, de experiencias, de virtuosismo, ¿no? Es muy importante que se dé ese gran paso adelante, que abren sus mentes y sus imaginaciones y sus corazones a recibir algo que se ha hecho con mucha entrega y mucha dedicación y mucho compromiso y convicción. Ópera I.O. nos representa a todos en un solo personaje, con el fin de agrupar la esencia de la condición humana y ponerla en movimiento a través de la danza y el ritmo de la pulsación del cosmos. El estreno contará aproximadamente con 20 músicos, al menos 12 vocalistas, 13 bailarines, cerca de 30 técnicos entre gente de vestuario, maquillaje, elementos aéreos, audio, iluminación, equipo de camarógrafos. Pero no les contamos más. Venga este espectáculo el jueves 5 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La próxima cinta de Cordero, Sin Muertos No Hay Carnaval, se estrenará muy pronto. En Sin Muertos No Hay Carnaval se mostrará una historia que aborda las situaciones que viven personas relacionadas con la invasión de tierras. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. Con paso firme avanza la postproducción de la cinta Sin Muertos No Hay Carnaval del director quiteño Sebastián Cordero, que narra la historia de los varios mundos que conviven en la ciudad de Guayaquil. Después del rodaje hice solo un primer corte largo de 2 horas con 20 minutos. Ahora en México estoy trabajando con un editor que se llama Jorge García. En el segundo corte, comentó Cordero, quien agregó que luego se pasará a todo lo relativo al tema sonoro, música ambiental, audios, corrección de sonido, entre otras, y de forma paralela también a editar todo lo que tiene que ver con imágenes. Según el director, la música estará a cargo de dos profesionales que respeta mucho, el ecuatoriano Toño Cepeda y el mexicano Leonardo Heiblum. Creo que hay una unidad temática, atmosférica, visual, de muchas cosas, y siento que con la música puedo resaltar aún más esa unidad, indicó el director, que adelanta que posiblemente toda la música de la película sea original. Esta coproducción entre Ecuador, México y Alemania tiene un presupuesto que ronda los 2 millones de dólares. La cinta terminada tendría una duración de 1 hora y 45 minutos, según confesó Cordero, quien agrega que está contento porque el material está muy sólido y las actuaciones muy buenas y parejas. Entre las dificultades del rodaje, cita el ruido que existe en Guayaquil. También el haber filmado en época de lluvia, sin embargo, esa fue su intención para aportar un mejor contenido visual,